aquí prometiendo amor, así porque sí. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cómo lo hubieras dicho? Ay, cómo me ilusioné. Es que me enseñaste a besar. Es que me enseñaste a quererte más y más. Y todas esas noches de pasión, haciendo el amor, todo para qué. Se te olvidó, o quizás no lo aprendí a poderte olvidar. No me enseñaste a olvidar, y yo que solo pensaba que nunca me iba a dejar. No hacía falta mentir, prometiendo amor, así porque sí. ¿Cómo pudiste?